dice que no me quiere y baja la vista al suelo después que han dicho tus ojos que estás muriendo de celo. Mi vida, no tengas celos ni dudes de mi querer, que siempre serán las cosas ay como tienen que ser. Celitos tiene mi niña, celitos tiene de mí. Celito dice que no y yo le digo que sí. Se pone amarilla, después colora y calla que calla, no quiere ni hablar. Un rato amarilla y otro colora. Vaya usted a saber, vaya usted a saber, vaya usted a saber por lo que será. Estás con tu sonrisita partiendo los corazones y yo te miro y no mira sabiendo que estoy de none. Chiquilla, no tengas celos, que nunca dude de ti, y no hay derecho a que venga ay con celitos de mí. Celitos tiene mi niña, celitos tiene de mí. Celito dice que no y yo le digo que sí. Se pone amarilla, después colora y calla que calla, no quiere ni hablar. Un rato amarilla y otro colora. Vaya usted a saber, vaya usted a saber, vaya usted a saber por lo que será. Se pone amarilla, después colora y calla que calla, no quiere ni hablar. Un rato amarilla y otro colora. Vaya usted a saber, vaya usted a saber, vaya usted a saber por lo que será.